Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Repito, tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Repito, tontos, repito, pesados. Somos tontos,